la plena convicción en la victoria popular, Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llega al final de su emisión de esta hora. Recordamos que esta noche, a las 10, Radio Venceremos transmitirá una misa en homenaje a los mártires y héroes caídos por la revolución salvadoreña. Repetimos, Radio Venceremos, esta noche a las 10 transmitirá una misa dedicada a los héroes y mártires caídos por la revolución salvadoreña. Esta noche a las 10 en Radio Venceremos. Expresión del poder popular sobre territorios controlados en el departamento de Morazán, Radio Venceremos transmite todos los días de 6 a 7 en la mañana y de 6 a 7 en la tarde a través de la frecuencia internacional de los 40 metros 7 megahercios. Hemos transmitido este 31 de diciembre desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. En 1982, unidos para combatir hasta la victoria final. Revolución o muerte, venceremos. Venceremos.